acuerdo cuando llegaba de construir una casa. Mi padre, Millín Rodríguez, se sentaba en la butaca y aunque cansado se hallaba, me cantaba las canciones del cuarteto Mayarín, Daniel Santo y Dipini. Así cantaba papá por los años del 40. Así cantaba papá por los años del 40. El beso de tu boca tentadora que me diste embriagado de pasión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi amante corazón. Así cantaba papá por los años del 40. Así cantaba papá por los años del 40. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Así cantaba papá por los años del 40. Así cantaba papá.